Vale, pues nada, empezamos ya, si queréis. Bueno, es eso, damos la bienvenida a La Libre. Voy a presentarla brevemente, por si alguien no conoce el espacio. La Libre es una librería asociativa y eso quiere decir que se sostiene, aparte de por las ventas de los materiales que veis ahí, pues también se sostiene por la figura del socio y de la socia, que aportan una cuota anual bueno, para el mantenimiento del espacio y del proyecto. Bueno, tenemos un montón de materiales que os invito a ver, así cosas que son críticas con el mundo en el que vivimos y el sistema en el que nos ha tocado vivir. Pero tenemos más cosas, ¿no? Tenemos una sección de segunda mano, una biblioteca que tenemos aquí y que se podría utilizar mucho más. Hay libros ahí para que os podáis llevar de préstamo y hay muchos muy interesantes. Este espacio que llamamos de centro social, que es donde hacemos las actividades como la que vamos a tener hoy, allí al fondo a la izquierda, o sea, según entras a la derecha, está la esquina de la tienda gratis, que es un espacio para dejar cosas que no necesitas y coger de lo que hay ahí lo que necesites sin mediación del dinero. Y bueno, y luego el ordenador este, que es pues para uso de quien lo necesite y pueda pues hacer sus cosas ahí o entrar a internet o lo que sea. Bueno, eso, La Libre es un espacio donde se hacen actividades también, presentaciones de libros o charlas, o como hoy pues tenemos eso, nos van a hablar de la campaña que están haciendo el colectivo Zebra, ¿no? Que es colectivo en busca de una respuesta antimilitarista y que se reúnen cada viernes en la Plaza de Reenganche a las 7 de la tarde. Y bueno, la campaña contra el curso este que están proponiendo en la Universidad de Cantabria de experto en guerra electrónica y promovido por el clúster de la industria de defensa, que está pegando fuerte aquí en Cantabria. Pues nada, os dejo con Dani o Luis y que nos cuenten ellos. ¿Quieres que te vaya pasando? Dale, si quieres. ¿Quieres que te vaya pasando diapositivas? Sí, sí. Bueno, lo intentamos, para que esté así como vos has puesto. ¿Se ve bien o queréis que apaguemos esa luz también? Lo intentamos. Vale, es que... Bueno, buenas tardes. Tengo aquí mis anotaciones. Todo muy formal. Voy a hablar yo unos 20 minutos presentando el clúster en general, el CID, campeador. Y Dani con vídeos 35. Este es el plan, hemos cambiado varias veces de plan porque no sabíamos muy bien cuánto tiempo hacer y cuánto tiempo dejar. Al que se quiera ir y demás, pues ya sabe más o menos los tiempos. Esperamos cumplir y si se nos va, pues será una hora, como mucho. Esperamos. ¿No? Sí, por ahí. Vale. Voy a intentar ir rápido luego, pero me parece importante esto. Me dice Dani, decora La Libre, que está un poco decorada. ¿Qué tienes por casa? Esto es un casco real militar de los años 50 búlgaro. Te invito a pasarle por ahí. Para hacer un poquito más real, ¿no?, lo que al menos muchas de las que estamos aquí pensamos, ¿no?, de que la guerra empieza aquí. Pues tonterías de estas nos hacen tenerlo más cercano, ¿no? Bueno, que esté por ahí. Le dejamos por ahí, dando vueltas. Y esto es tierra. Tierra, no tiene truco, ninguno. ¿Qué será? Es cristal, porque había puesto aquí algo de nocilla o algo y decía, ¡ay, qué! Es tierra, de una base militar, resumiendo. En España hay más de 700 más o menos bases, con otros nombres, pero podemos decir bases para resumir. Campos de entrenamiento y demás. Esto es un campo de entrenamiento donde ahora mismo, y en concreto desde el inicio de la guerra de Ucrania, van a diario, la gente de por ahí lo ha visto mucho, es en Guadalajara, pero no de Madrid, los helicópteros, los que les gusta ahí, los videojuegos y tal, los Chinook, porque los Chinook, esos, que pueden llevar mucha gente ahí, se tiraron paracaídas, o armamento, o tema humanitario también, ¿no? Bueno, pues eso es de dentro de ese campo de maniobras, entrenamiento, ¿no?, para la muerte, de después del prohibido. Si alguien quiere llevarse para su casa o para su huerto, puede coger. Estará contaminado. Sí, está contaminado. No, entonces, allí, en principio, ese tiro, en una zona más interna, es que está cogido al ladito del muro y de la valla, pero igual, por ahí no entrena, yo creo, siquiera. Y hace mucho de los paracaidistas y demás. De hecho, y yo en esto enlazo, ¿no?, el inicio. De hecho, en 2019 ha estado el número 1 o número 2, ahora no me acuerdo, no sé qué, Edwards, del ejército estadounidense en misiones en África. O sea, estamos hablando de la jerarquía de muy pocos tíos del máximo nivel mundial, ¿no?, de estos temas. Y en 2015, una brigada rusa, entrenando, enseñándonos sus cosas, nosotros enseñándoles las suyas. En 2015 ya empezaba la guerra de Ucrania, ¿no? Que cuanto menos me parece curioso, ¿no?, estas cosas que están aquí invisibilizadas y están, y la guerra empieza aquí. A ver, ¿cómo va esto? Ahí. El clúster, para que no sepan lo que es un clúster, se googlea y está muy fácil, ¿no? Es un conjunto de empresas que se juntan para potenciar un sector, ¿no? Hay clúster del fuego, hay clúster del metal, hay clúster de lo que le apetezca a un grupo de empresas hacer. De hecho, de defensa no había clúster. Y somos ahora la octava, la novena, noveno país, estado exportador de armas. Hasta hace nada, el último periodo, desde 2014, creo, el séptimo del mundo. El séptimo. Y no había clúster de la defensa. Pues se ve que en la tierruca hay gente muy creativa y ha dicho, vamos a crearlo, ¿no? De facto sí que le hay, sí que hay grupos y asociaciones de empresas desde hace mucho, ¿no? Y tenemos grandes ejemplos. Pero bueno, aquí han dado como ese primer paso, ¿no? Y por comentar algunos aspectos, lo primero, la bandera de España, pues muy lógico, ¿no? Estamos aquí, si os fijáis, tiene un toque impresionista casi, ¿no? Un toque así como que se hace más agradable a la vista, más juvenil, diría yo, ¿no? No sé si es cosa mía o... pero creo que estaba pensado. El escudo, que es el símbolo por antonomasia, palabras de ellos, de la defensa. El jaquelado, el ajedrez, que nos recuerda el terreno de batalla, donde se da, y sus iniciales con estos mases que nos llevan a I más D más I, investigación, desarrollo más innovación, ¿no?, por la apuesta que quieren hacer. Todo lo que yo cuento aquí es básicamente de su página, o sea, no he hecho más, ¿vale? Y algunas cositas más, pues por bucear y por investigar, pero lo gordo es eso. Y un poco lo que nos proponíamos, ¿no?, y era vehiculizar, es decir, primer objetivo, visibilizar este clúster, que no se le conoce, ¿no? Segundo, denunciarle, porque no queremos esto. Y luego, el tema del curso, que luego viene Dani, que es como la punta de lanza, ¿no?, a nivel así formativo, educativo, que ahora están haciendo ellos. Dale. Aquí algunos datos, que me parecen importantes para entender el contexto en el que nace este clúster, ¿no? Creo, pues conocemos aquí bastantes personas y bueno, pues... nadie se impresionará por esto, pero me parece importante recordarlo, ¿no? Esta es la tendencia, es para verlo más en pequeñito, del gasto militar mundial, que acaba de batir récord mundial este año. Hemos pasado de calle a la sombra de la guerra de Ucrania, lo del año pasado, que ya era récord, y hemos pasado la cifra de los 2 billones. Y luego lo vamos de aquí, no sabemos escribir el 2 billones. Y que coincide justo este año que se ha doblado el presupuesto militar mundial del año 98. Es otro dato interesante, ¿no? Que la Guerra Fría baja un poco el tema, se relaja y empieza otra vez a subir y el doble. Es una barbaridad. Y sigue subiendo, ¿no? De forma desigual por el mundo, pero sigue subiendo. Estas cifras son el gasto que tenemos en España en defensa. No tengo una historia, ¿estás bien? ¿Tú puedes? En defensa. Esta es la cifra oficial del gobierno de España. Del gobierno titular es más progresista de la historia, ¿no? Que bate récord este año, pero ya lo batió el año pasado, entonces tampoco es muy novedoso porque ya tenían récord, ¿no? Están repitiendo el otro récord, ¿no? El año pasado estaba en 10.000 por ahí. Esta cifra supone un 26% más de lo del año pasado. Un 26%. Hay titulares por ahí, en 4 medias, en público, en diario y tal, pero, o sea, es algo sin precedentes en ningún ministerio y creo que en ningún lado, vamos. 26%. Este es el dato no aceptado, este es el dato oficial del Estado español. Este es el dato que nos está el Centro de LAS, de Estudios por la Paz, que supone un 2,17 del PIB de España. La OTAN, nuestros socios y todos los que nos mandan, nos dicen, ¿queréis que gastar el 2%? Muy mal, estáis en el 1,2 o lo que sea. Gastamos el 2,17. Esto lo dice el Centro de LAS, que tiene prestigio a nivel internacional, que es una entidad que no tiene etiqueta de antisistema ni de nada, que tiene financiación de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, y que está reconocida por las principales entidades mundiales del tema. Y se acerca probablemente más a la realidad que hay sin debatir, ¿no? Y esto es el dato que nos da el Grupo Tortuga, Juan Carlos Roy, un abogado de referencia que lleva 1000 años buceando en el BOE y demás, y aquí se meten muchas cosas que muchos creemos que se tienen que meter, que son, por ejemplo, la deuda que está generada durante décadas del Ministerio de Defensa y que es como que no existe. Tenemos 40.000 millones de euros de deuda que tiene el Ministerio de Defensa y nadie habla de ello. Se habla de la deuda de otras cosas, ¿no? Y de avance, no sé, pero esto es como que no existe. Porque cuando no hay guerra, pues no hay que ser, no hace falta ser pacifista, o se puede ser de boquita, pero cuando hay guerra. Bueno, me voy. 48.000 millones. Aquí, lógicamente, está metida, evidentemente, la Guardia Civil también, clases pasivas, jubilaciones militares, una serie de cosas muy grandes. Pero en todo caso, no voy a hacer más reflexiones, pero esto es una barbaridad, y esto ya, pues, este es el contexto que tenemos en España, ¿no? Además, la banca sin la cual 3 de cada 4 armas no existirían, tenemos dos referentes mundiales, número 38 y número 39 del mundo, bancos financiadores de armas, armas nucleares incluidas, que tampoco hablamos, tenemos amenazas, pero las nucleares eso es de 8 países, 9 países tienen en el mundo, nosotros no tenemos nada que ver, bueno, tenemos bastante, y en Santander y en Cantabria un poquito más. El BBV lleva muchos años como número 1, pero ahora los herederos de Botín se han esforzado, y eso le tienen otras dificultades por otras lados. Complejo militar industrial, banca, industria, empresas, fuerzas armadas, Estado. Navantia, 76 del mundo, otra empresa pública española que nos da fe de lo importante que somos en este tema. Séptimo exportador, octavo, noveno, si actualizamos el dato. 21 ejército, hace 2 años el 18. ¡Oh, todo el mundo, qué malos somos! Bueno, hay 200 países, ¿no? Bueno, o sea, si contamos los que han dejado, 190 y pico, y los estados que... No estamos tan mal, más para nuestro tamaño y demás. Y esto lo digo porque me parece muy importante, aparte de ver el contexto, relacionar con esto y relacionar luego con el puerto de Santander, que es otra referencia en esto, ¿no? Pasa que me enrollo. Esto es maravilloso. Si leéis, pues dices, bueno, el clúster no puede sonar mal a nadie porque nuestro imaginario como que no es nada feo, ¿no? Industria es necesaria. Iniciativa pionera, todo lo pionero, hombre, ¿no? Sin ánimo de lucro, poco menos que una ONG. Que lleva eso, ¿no? O sea, yo lo digo un poco medio broma, medio en serio, lo digo porque cualquiera ve esto y dice, pues esto no tiene nada malo. Coincidiendo con el 120 aniversario del fallecimiento del CIR, que aquí hay historiadores, podríamos hablar del CIR, ¿no? Que... Mejor. Según tengo entendido, bueno, pues él trabajaba para asalariado también, ¿no? Y a quien le pagaba. Pasamos. Compromiso, colaboración, iniciativa, empuje y transparencia. Un programa de radio maravilloso. No lo leemos por no enrollarme porque no quiero que se me vaya el tiempo. Pero vemos también que los valores, pues, son buenos, son bonitos y yo no dudo que haya en una parte del espíritu y de la motivación de las personas que lo llevan a cabo, muchas verdades aquí, no lo dudo para nada. Pero tampoco dudo que hay otra parte de peligro escondido en cada una de estas afirmaciones, ¿no? Que podríamos analizar una a una. Pero en todo caso, lo importante es que no había nada de guerra, ni de industria de la muerte, ni de nada que se le parezca, ¿no? Estos son los objetivos oficiales, no les leemos ahora, son muchos, pero destaco los Santander for Days, que luego les nombro, que aquí ya se conocen, ¿no? Y la mayoría supongo que conocéis, que era pues, la primera marcha cívico-militar en España, que no había tenido precedente, y que era con el Comité Olímpico Español, que tiene su historia, y las Fuerzas Armadas. Y el tema del apoyo a las... puedes darle, al COVID, ¿no? Que esto está todo ahí para verlo. Ojito también aquí, niño pequeño, niña además, eso nos lleva a un imaginario, ¿no? Uh-huh. Es urgente, es abierta, es crowdfunding, es material sanitario, es todo bueno, bonito. Bueno, y por supuesto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es la mejor forma de decirlo. ¿Cómo no? Con los compañeros del Banco Santander. Y todo en el contexto del COVID, ¿no? Pues la mejor campaña publicitaria no pueden tener. De cara a ser amables para la opinión pública, ¿no? Y más ahora, desde Ucrania, ¿no? Que parece que ser pacifista es apoyar a un lado. Tiene el respaldo institucional de la Dirección General de Armamento y Material. Eso por un lado, ahora vamos a ello. Y dos, ¿qué empresas son? Se ve más o menos, ¿no? Empresas que ya venían desarrollando su actividad en el sector de la defensa. Me gustaría decir otras palabras que defensa, lo digo para resumir, se entiende, ¿no? Porque al final es el discurso cada, ¿no? La defensa, la defensa, la defensa. Y creo que es peligroso, pero para sintetizar es necesario. Dos, otras que se quieren meter. Y un poco el espíritu del clúster, viendo noticias, viendo declaraciones y demás, es como, oye, que cualquiera se puede meter en esto. Que si tenéis un mínimo de capacidad tecnológica, podéis aportar. Porque solo en España, y queremos ser autosuficientes, queremos ser autogestionarios, tenemos capacidad para generar una industria muy potente. Hay 700 bases militares, hay 130.000 militares y hay una industria asociada muy grande. Es que todo entra, desde la limpieza hasta el submarino S-80, el exitoso submarino S-80. Otro capítulo. Y entidades públicas o privadas y centros de investigación. La BEGAM está, el respaldo institucional de la Dirección General de Armamento y Material, básicamente, es quien corta el bacalao. Aquí veis, para el audio estoy señalando aquí cosas en el panel. Es quien corta el bacalao de lo que se produce. Es decir, es algo más que importante. Es que condiciona totalmente interlocutor único con la base industrial y tecnológica de la defensa nacional. Tenemos el respaldo de eso. Tenemos, el cluster tiene ese privilegio, ¿no? Para adelante. ¿Alguien me dice cuánto voy de tiempo? ¿Ya has empezado? No puede ser. Son 26, pero tengo que empezar en 17. Hay 10. Bien. Destaco entre las empresas que ya realizaban parte de su actividad o toda parte en este caso, y por otro lado en las instituciones, en las que se meten, no, entre otras cosas porque yo no he hecho ese proceso de investigación, que es muy sencillo, pero hay unas cuantas en Cantabria. Por un lado Indra, por contraponer estas dos. Indra es un gigante, que sonará mucho, ¿no? Que es un gigante, una multinacional, del control de fronteras en concreto. En concreto nuestra frontera sur, que ahí está librando, muchos afirmamos, una guerra, ¿no? Que no es la guerra tradicional, pero se está librando una guerra con muchos matices, ¿no? Nuestra frontera sur. Tiene todo, vamos, no es monopolio, pero tiene ahí dinero público, muchos millones. Hay muchas investigaciones de ello y muy accesibles. Y por otro lado, Indra está, como se ha metido a un nivel, Navantia también. Esto está metido ya hasta el fondo. Textil Santanderina, que suena aquí en Santander como, bueno, sí, pues chándales, ¿no? Desde el año 90 hacen material textil para las Fuerzas Armadas. Había que ver la deriva y las cuantías y demás, pero esto no va de eso, ¿no? Es decir, cualquiera en el mejor de los sentidos, y claro que los equipos son tan importantes como para el frío, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la guerra, más importante, seguridad pasiva, ¿no? Y por otro lado, la UCE, que ya va Dani a ello luego, y el puerto de Santander, que bueno, aquí hay personas más enteradas que yo, pero bueno, solamente nombrar el concertinas. Todo el tema del VAR y de los envíos a la guerra de Yemen, 380.000 muertos. Ahí sí, seguimos enviando armas. Parece que no existe Yemen. A Arabia Saudí, y ahora pues parece que está todo un poco más tranquilo y venga. Nos predisponemos para enviar los tanques, los últimos tanques que se han enviado el jueves a las 9 de la noche, ¿no? Pasamos. Estos son los grupos de trabajo. Tenéis para elegir. Esto no es la vida completa, pero vamos, que se le acerca, ¿no? Y destaco simplemente, hay cosas pues, con más técnicas, obviamente, ¿no? Logística, infraestructura de defensa, biotecnología, equipamiento militar, ¿no? Y destaco aquí, por lo que nos convoca un poquito más, la unidad de formación, ¿no? De FP a universitario. No han hecho 4 años y han hecho cosas muy potentes como este curso de experto universitario del que vamos a hablar, ¿no? En tiempo récord. El otro día. ¿No se siente complicado o te pregunto al final? Por mí, si es como dudas o aportes cortos, bien. Es una duda cuando. Y preguntas, preguntas, iríamos al final, que eso no lo hemos dicho, perdón. Si son más de diálogo y tal, ya todo al final. Para no, es una pregunta concreta. Cuando se dice cultura de defensa, ¿a qué se refiere eso? En concreto, como grupo de trabajo de este club Esteralda. No lo sé. No lo sé. O sea, esto es. ¿Y inteligencia económica? No lo sé. Yo, o sea, puedo dar mis reflexiones, pero no, en esta posición no me atrevo a afirmar nada. La cultura de defensa sí que estaba dentro de las marchas, ¿no? O sea, que puede ser todo lo que sea, expandir, que se convierta en Europa, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí, pero no me atrevo a decir oficialmente porque yo no me dedico a mucho. Si pone comunicación y marketing arriba, pues puede ser la diferencia. Pero sí, de hecho. Bueno, sí. Lo del CID, o sea, ¿no? Que el CID es un personaje importante en nuestra historia, no sé, eso es el CID, ¿no? No, y por supuesto, los Santander for Days, absolutamente. Y otros eventos que han hecho de carácter más cultural, histórico. Aquí está, por ejemplo, bueno, luego lo vemos, que vengo yo, pero sí, diría todo el tema de no sé cómo expresarlo, pero suavizar la opinión pública, ¿no? Hacer esto amable, hacer esto cercano y hacer esto valioso. Porque no es lo que para ellos lo sea, en el sentido de que esto es lo bueno y lo que debe ser, ¿no? Pero saben que puede ser controvertido, al menos, porque muere gente, digo yo, ¿no? Y esa línea, de hecho, es la que más han potenciado a día de hoy. Es la más, de facto la más, lo que más han movido, al menos visiblemente. Porque tienen líneas de trabajo que se sabe, y por entrevistas y por tal, que están haciendo pues, líneas de empresas que son secretas o que son de... Porque aquí hay temas de temas nucleares también. Se están haciendo componentes y se están haciendo componentes de armas de primer nivel mundial. Desde aquí también. Pero parece que eso no están participando, ¿no? Porque es una piecita que va a ser... No. Actividades. Si le quieres leer así transversal, no. 10 segundos. Por nombrar una de estas, Santander acoge la mayor reunión nacional sobre logística, infraestructura y comunicaciones de defensa. Quiero decir, esto es muy serio. Y no nos hemos enterado. Aquí no se ha enterado nadie. No nos hemos enterado. Pero bueno, eso. No es el submarino 80 o las corbetas, o yo qué sé, pero es cosa seria. Y recojo otras dos actividades, por ejemplificar, ¿no? Yendo hacia atrás, desde ahora, en noviembre, este noviembre, el otro día, se meten al comité organizador de SEDEXPO. SEDEXPO es una... No suena, ¿no? Pregunto por curiosidad. No. ¿Habla de ahí? No. Es una... Bueno, seguridad, defensa y emergencia. Pero sí, y meten, claro, y meten, y en esta han metido mucho, y mirad, pues mucha emergencia, que eso suaviza mucho, eso suaviza mucho. Porque ahí te pone un generador que es súper autónomo y da una luz para una emergencia en un acantilado, y eso es un... ¿Quién no quiere eso para salvar vidas? Pues eso está ahí, ¿no? Y también le ponen en las fotos. Y bueno, el discurso de la seguridad que da para 3 charlas y media, ¿no? ellos se meten al comité organizador de esto es en Galicia. Y esto acaba de ser y nace con vocación de, en ese contexto del que hablamos, ¿no? De un país de referencia internacional belicista que somos, aunque no lo parezcamos, pues se meten a eso, ¿no? Unos meses antes, Santander Forde, que lo, esto lo conoce todo el mundo, sí, para no extender, vale. La cultura a la muerte, ¿no? O sea, la cultura a la muerte, va a ser la ciudadanía, no le salió muy bien, yo creo que es bastante objetivable. Si andabas por ahí lo veías, trajeron ahí militares de todos los lados y estaban por ahí andando solos los pobres. Que es verdad que en otras ciudades, esto por Europa, en Holanda, no sé dónde, pues hay marchas de, no sé, 50.000, 100.000 personas y bueno, pues tienen igual su bagaje histórico. Bueno, están empezando también, ellos quieren con lo suyo, ¿no? El Comité Olímpico Español ahí les va a dar mucha cancha. Otros meses atrás, noviembre del 21, aquí me enervo. Esta es una foto que estoy, solo que estoy yo ahí con los jefes. Hemos, desde 2017, nos manifestamos, que yo estoy viviendo en Madrid, con el colectivo No Violencia, que yo pertenezco aparte, en la mayor feria de armamento de España, que también es súper desconocida, que se da en un espacio público, que es el IFEMA, que a todos os sonará, entre otras cosas por lo del COVID, ¿no? Espacio público no puro, pero es un espacio público con participación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y con el beneplácito de los mismos. Gobierne quien gobierne, se permite esto. Feria de relevancia internacional, donde se vende todo y se expone casi de todo. De todo no, porque no cabe allí ni FEMA, pero... allí va todo hijo de vecino, gente de gobierno, ministros, los referentes de las empresas, gente de embajadas, de todo el mundo. Aquí es la puerta, un año hemos entrado, pues no sé, porque estaba más despistado, estuvimos dando vueltas por ahí y no nos decían nada, y luego ya nos echaron. Y otros años nos han dejado ahí fuera retenidos, o nos han echado más lejos todavía, hasta 100, 200 metros a propuesta de sanción, porque aquí está el rollo hasta de las alcantarillas. Todos son UIPs a expuertas. ¿Y a qué voy? Que aquí ya estuvo el clúster de la industria de defensa de Cantabria, aquí ya estuvo con un expositor específico a los dos años, ¿no? de nacer. Exponerte ahí es tener ya una entidad y una declaración de intenciones, ¿no? Ahora es en tres semanas. Hay una plataforma en Madrid, por cierto, que son los que han hecho acciones de referencia, Desarma Madrid, si queréis googlear, que hay gente muy interesante, de los antimilitaristas, del MOC también, míticos y tal, bueno, de los 90, que llevan haciendo acciones en la de 2017 o 19, porque es que nosotros estamos ahí horas y ellos hacen la acción y tal, ¿no? Y 12.000 euros les metieron de multas, 12.000, y lo han ganado todo. Lo han ganado. Pasamos. Aquí para otro par de charlas. Yo he googleado un poquito, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Cantabria es pequeño. Bueno, hago uno. Este director es hijo de un histórico militar español y es un conocido aquí. Bueno, fácil de ver. Y como veis, los CEOs estos míticos de las empresas, y todos son de empresas, lógicamente, ¿no? Reynosa, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, que muchos conoceréis. Bueno, lo dejamos ahí, pero esto da para investigar también. Y esto ha cambiado, ha habido líos también en el clúster. Se despidió a la presidenta anterior, bueno, no procedo yo a hablar de eso ahora, porque este es como el marco para entender por qué vamos ahí a un objetivo más realista, ¿no? En julio de 2019 nace el este. En junio de 2022 somos pioneros. Asturias dice, crea otro clúster con 20 empresas. Aquí empiezan 15-20, son 60 ahora. Asturias con 20, a tope. Y Galicia el 22. Queremos hacer, creo que de facto no lo es todavía. Septiembre, enero del 23, Andalucía. Con Córdoba, con todo el lío que tiene allí. Hay los bases militares de Estados Unidos, ¿no? Hay, bueno, Navantia, tal. ¿Qué está pasando? Hemos sentado precedente. Esto tiene sentido. En una industria que ya es, vamos a organizarnos, vamos a ser más potentes y vamos a ser más razonables. Eso por un lado, y por otro lado se está dando y se puede ver en las cosas de defensa que ya debe haber por algunos lados al menos un debate explícito entre cómo lo hacemos, porque parece que estamos haciendo focos de... ¿se entiende, no? Que me cuesta a mí explicar ya esto. Claro, hay una competencia leal y desleal de algún modo, no son esas las palabras, pero que se está dando esto, ¿no? ¿Cómo organizamos esto? Porque estos llaman a otras comunidades, a otras empresas, este también, este quiere... Entonces, bueno, leyendo pues está como ese debate también, que ya es de sus temas técnicos, ¿no? Pero cuanto menos me parece curioso, ¿no? Ver que tienen sus dificultades para intentar... Bueno, hay muchas relaciones de poder y económicas, claro, básicamente. Pasamos. Esto es una foto que hay alguien de aquí mismo, del chat del domingo por la mañana, ¿no? comentarios que no he puesto por ahí. Como noticias, Marcano elogia, 10 de febrero. Tenemos la noticia de Marcano, todo el mundo ubica a Marcano, más o menos, ¿no? De TRC. Marcano elogia el clúster, es esperable, pero bueno, Marcano lo elogia. Por poner nombres políticos. Revilla está en la primera reunión del Consejo Asesor, porque han hecho un Consejo Asesor en el 21 o en el 22, creo. Revilla va allí a la primera reunión, en la que hay gente de primer nivel de poder, entiendo, entre otros, por nombrar algunos de referencias, el ministro de Sanidad con Felipe González del 86 al 91 y de Defensa del 91 al 95, ¿quién lo sabe? No es muy conocido. Julián García Barras. Ernest Lluch, creo que era anterior, bueno, no es de los conocidos, pero estamos hablando de un ministro de defensa y de Sanidad por 8 años. Es el que sale el primero en el Consejo Asesor. O sea, que están bien asesorados. Y Fernando García Sánchez, que no conoce a nadie, pero que es GEMAD, el jefe del Estado Mayor de Defensa, que es cosa muy seria, nombrado por Rajoy. no lo he hecho así como el PP, que eso ha salido, ¿eh? Porque son los que están ahí nombrados por Rajoy en el 2011 hasta 2017. Cambio, ¿no? En todo caso, esta gente y otras de primer nivel de las Fuerzas Armadas y de otros ámbitos son asesores de esto. Es decir, está cobrando una fuerza que dista mucho de cómo empezó, ¿no? De algún modo. De 20 empresas a 60, a las instituciones que se han metido, públicas, privadas, la Bankia, Indra, pues esto está avanzando, ¿no? Vamos un poco tarde. Y actos abiertos hasta completar el foro tienen y van haciendo. Estamos invitados. El día 10 de julio parece que celebran el cuarto aniversario. Yo invito a conocernos. Han estado en las caballerizas de la Madalena, en el Palacio de la Madalena, en el Club de Tenis, en la Universidad Pontificia de Comillas, va a hacer este acto el 10 de tal, en la Universidad de Náutica, que estuvisteis allí algunas, en la sede de Sodercan. No hemos hablado de Sodercan. Sodercan ya ha dado 80.000 euros en subvención pública al clúster de la industria de defensa. Es que lo digo y es como, bueno, desde el COVID, ¿no? Es como, ¿es un chiste? No, no, es en serio. 400 y pico mil euros a distintos clústeres que hay, el metal, el de fuego, pues a este, 80.000. Ha pasado 20 minutos, ¿no? Morros. Pues bien, está bien. Sin ninguna duda gorda, pasamos a lo de Dani. Pues nada, y en todo este contexto, hace, pues, el otoño así, nos enteramos de mucha gente del colectivo de Cebra de que estaban empezando con una formación en la Universidad de Cantabria, sin cortarse un pelo, directamente llamada curso de experto universitario en guerra electrónica. Y nada, vimos que hay una presentación que se hizo en julio del año pasado, pues esto empezó en septiembre, el curso estaba pues, para terminar en junio. Y en julio hicieron una presentación que está colgada online, entonces yo lo que he hecho ha sido sacar ahí extractos, dura media hora más o menos el popurrí que he hecho, y yo creo que lo ideal es un poco ver a la propia gente que presentó el curso y que está formando parte de ello, que es gente de la universidad, son empresas armamentísticas, son cuatro empresas, y luego ahí está el representante del clúster en ese momento, que no he visto el nombre en los que han sacado, pero igual era... ¿Albert Vila? No sé qué, Becerra se llama, pero bueno, igual ha cambiado desde entonces. Entonces, si queréis, vemos el vídeo y luego hablamos un poco de la campaña que estamos moviendo en Cebra. Que bueno, mucha gente ya la conocéis aquí, pero bueno, hablamos eso después. Pues voy a poner el vídeo. Eso, media hora de duración, pero yo creo que se hace bastante dinámico, interesante, porque te enteras bastante bien de todos los módulos que tiene el curso, los supuestos motivos para haber creado este curso. Y luego van soltando bastantes perlas que son bastante indignantes, en mi opinión, y si queréis hablamos de ello después. Así que... Que también pertenece al Comité Ejecutivo del Clúster de Industria... Bueno, aquí está presentando un poco. De modo online nos acompaña el codirector del curso, director del programa Guerra Electrónica del Clúster de la Industria de Defensa, Jesús Miguel Reyes, el director de la Escuela de Defensa Electrónica de Indra, Mariano Solano, y el director de contenidos de Indra, David Lázaro. También el director de la División de Aviónica y Sistemas Avanzados de Senera Aeroespacial, Sergio Reguero. Yo soy la vicerrectora de Títulos Propios y Enseñanza de Distancia de la Universidad de Cantabria, María José González. Y os doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis en este acto, tanto presencialmente como a través de la videoconferencia. También os transmito un saludo muy cordial de parte del rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos. Por eso, la gran mayoría de los títulos propios que se están ofertando se desarrollan en colaboración con las empresas que tienen una necesidad formativa. Esta colaboración se extiende a la participación de profesionales expertos que forman parte de la plantilla de profesores de los títulos. Y precisamente el curso experto en guerra electrónica que hoy se presenta es un ejemplo destacado de esta colaboración entre la universidad y la empresa. Desde el otoño de 2021, el clúster de la industria de defensa y en particular el grupo de empresas que se han mencionado antes, ERCIA, Indra, SENER y TTI, se han sentado a trabajar con la Universidad de Cantabria para elaborar un programa formativo coherente y de calidad en el que el profesorado de perfil más académico y de perfil más profesional han interactuado para dar respuesta a la necesidad de disponer de profesionales con alta preparación científica y tecnológica, profesionales especializados en el desarrollo de operaciones militares en el espectro electromagnético y en la defensa de este medio para preservar y asegurar su uso civil y militar. Yo fundamentalmente quiero aprovechar este acto, este momento, para mostrar el enorme agradecimiento de la Universidad de Cantabria al clúster de la industria de defensa y a las empresas Elcia Indras en el TTI por haber elegido a esta universidad para impartir el curso en guerra electrónica. Este curso constituye un hito singular en el propósito que os he comentado antes de contribuir a la formación permanente. Para que este propósito se haga realidad con la eficacia que el mundo profesional necesita, sin duda es necesario establecer vínculos estables y permanentes con el tejido empresarial. Necesitamos conocer sus necesidades, contar con profesorado profesional que aporte el conocimiento experto que los futuros profesionales necesitan o los actuales para actualizarse. Por eso doy gracias especiales a todas las empresas que están financiando este curso mediante la matriculación directa de ingenieros propios y mediante oferta de becas para recién egresados. También quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a todas las personas particulares que han dedicado su tiempo y esfuerzo a sacar este proyecto adelante. Detrás de la propuesta están muchas personas que se han venido reuniendo en todo este año pasado. Han dedicado tiempo, esfuerzo, experiencia hasta que el proyecto ha tomado la forma que tiene ahora. Entonces, a todos ellos, muchas gracias. En particular también a el director y a los miembros de la Escuela de Industriales y Telecomunicación de la Universidad de Cantabria, que también han dedicado tiempo y esfuerzo junto con el clúster de industria de la defensa para todo este proceso. Bueno, en definitiva, la Universidad de Cantabria acoge el desarrollo de este curso experto en guerra electrónica con excelente ánimo de colaboración con el clúster de la industria de defensa, al que de hecho pertenece como institución asociada, y a todas las empresas que han participado en su elaboración. Compartimos entre todos el propósito de potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico como ejes prioritarios sobre los que descansa nuestra calidad de vida, los valores de nuestra sociedad también. Por nuestra parte, esperamos el mayor de los éxitos para el desarrollo de este curso y nos ofrecemos para adaptar con la mayor flexibilidad posible todo lo que sea mejorable. En el Vicerrectorado de Títulos Propios y Enseñanza a Distancia estamos a disposición de todas las personas interesadas en el curso para resolver las dudas o inquietudes que puedan surgir, de manera que muchas gracias a todos. En primer lugar, tiene la palabra el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, Francisco Azcondo. Pues, muchas gracias, vicerrectora. Lo primero, como corresponde, bueno, pues saludar, ¿no?, a los miembros de la mesa, directora del programa, representantes de las empresas y bueno, a Alfonso, ¿no?, como primera persona con la que contactamos para bueno, llevar a cabo este proyecto tan ilusionante, ¿no? Vamos a ver, estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, y yo lo que siempre digo es que aunque somos parte de la universidad, las escuelas de ingeniería no tenemos como misión ser depositarios de conocimiento, ¿no? O sea, nosotros o integramos nuestra actividad en la realidad, y esa realidad se llama la industria y el empleo y la actividad más ligada al mejor valor añadido, o si no, no tenemos sentido. Sin embargo, nosotros hemos apostado siempre por titulaciones muy consolidadas, ¿no?, en España, ¿no?, con referencia a órdenes ministeriales que vinculan nuestros estudios a profesiones. Y esto yo creo que ha sido muy bueno, porque bueno, a pesar de estar en una universidad pequeña y una escuela pequeña, pues nuestros títulos son reconocidos y reconocibles. Pero, claro, eso tiene un pequeño inconveniente, y es esa falta de, quizá, de flexibilidad, de adaptarse a, bueno, pues a los cambios tecnológicos, que son vertiginosos. Bueno, eso es lo que resolvemos, ¿no?, con este programa y los que vendrán a continuación. Adaptar la formación a la más rabiosa actualidad de demanda de empleo, y no solamente, digamos, en Cantabria, sino eso, por esa vocación universal que no debemos perder. Debemos ser competitivos, y ser competitivos no puede ser localistas, tiene que ser, pues, ser, como la propia palabra universidad dice, universales, ¿no? Ojalá, ¿no?, que mucha de esa mejor competitividad revierta, ¿no?, en la región, en la propia universidad, en los grupos de trabajo, pero ya es, digamos, un punto de partida muy optimista, que, bueno, es un ámbito que trasciende, ¿no?, es mucho más amplio, ¿no?, que Cantabria, pues venga a Cantabria a desarrollar esta formación. Para nosotros es, bueno, pues una ilusión tremenda, y tenemos muchas ganas de llevar esto adelante, creo. Bueno, interviene a continuación Juan Becerro, como miembro del Comité Ejecutivo del Clúster de la Industria de Defensa. Muchas gracias, vicerrectora, director de la escuela, profesores, representantes de la industria, señores, señores, muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación. Mi nombre es Juan Becerro, soy director de operaciones del Grupo Celeste, al que pertenece a la empresa CTI, y del que he sido director general hasta hace unos pocos días. Pero ahora mismo estoy representando institucionalmente al Clúster de Industria de Defensa, en mi condición de secretario y miembro del Comité Ejecutivo. Hoy es un día muy importante para nuestro clúster, porque de alguna manera, y aún reconociendo que queda mucho trabajo por hacer, la presentación oficial de este título de posgrado inicia la andadura que supone la culminación de una de nuestras grandes apuestas. El Clúster de Defensa es una entidad sin ánimo de lucro que acaba de cumplir 3 años de vida. Agrupa a más de medio centenar de empresas, centros de conocimiento e investigación y entidades públicas y privadas de todo tipo. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de la industria de defensa nacional, así como fomentar la vinculación entre las Fuerzas Armadas y el tejido empresarial, así como de la sociedad en general. Tenemos varias líneas de actuación, desde aspectos como la promoción de empresas en el ámbito militar, suministro, logística, cultura, defensa y desarrollo tecnológico. Es el desarrollo tecnológico, sin duda, el aspecto clave en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, y en el cual mantener una presencia nacional es más que deseable, es fundamental. Dentro de este área, hemos entendido que uno de los aspectos limitantes es la escasez de técnicos formados interesados en adentrarse en este ámbito tan especializado y pujante. La estructura del clúster, como he dicho anteriormente, configurado por este amplio grupo de empresas y entidades públicas, nos da ese gran potencial a la hora de poder abordar e impulsar proyectos de la gran envergadura que es el que estamos hoy reunidos. Porque ahora mismo lo que estamos hablando no solo es de cubrir una necesidad de la industria de defensa, sino también de impulsar una formación de muy alto nivel que va a abrir las puertas de desarrollo profesional de numerosos titulados universitarios. En definitiva, estamos hablando de que estamos contribuyendo al desarrollo tecnológico y a generar riqueza, en el más amplio sentido de la palabra. Muchas gracias. Interviene a continuación Amparo Herrera, codirectora del título experto. Bueno, como directora del título de experto, lo que voy a hacer, codirectora, en este caso, porque va a participar después el otro codirector, voy a presentar la parte académica del título para dar un poco de enfoque. ¿No se oye esto? voy a intentar no extenderme mucho, simplemente explicar un poco cómo se ha organizado, las asignaturas que hay y los créditos que tiene. El objetivo principal del título, como ya se ha explicado en la mesa anteriormente, es la formación y especialización en el aspecto que demandan las empresas del sector, en este caso de la guerra electrónica. Se había estado detectando en los últimos años una falta de preparación del conocimiento de los equipos de guerra electrónica. Es decir, los ingenieros salen formados en equipos en general, pero tenían necesidad en las empresas de especialización en este ámbito. Entonces, para esto se ha creado este modelo con estas asignaturas, que ahora pasaré a explicar más detalladamente, que todas ellas tienen relación entre sí, por su lado, relación con los diferentes ámbitos en los que la guerra electrónica se lleva a cabo. Esta parte la explicará con más detalle posteriormente Jesús. La planificación es de 4 asignaturas que tienen 5 créditos ECTS, una de 3,5 créditos, una de 2,5 créditos, y lo que suma un total de 268 horas de clase, ¿vale? De las cuales 218 son de teoría, digamos, o de lecciones magistrales, y 50 de práctica. La primera asignatura, que es EW, quiere decir guerra electrónica en inglés, todos por eso llevan EW delante, EW Visión General, que tiene 5 créditos ECTS, que se traducen en 55 horas de clase, más tutorías, etcétera. En esta asignatura, que después ya os digo, todo esto lo explicará con detalle Jesús, lo que se quiere dar es una visión general, como dice el título de la asignatura, de toda la guerra electrónica. Entonces se va a pasar por todos los demás temas sin profundizar en exceso, con idea de dar una introducción bastante extensa de la guerra electrónica, pero no con detalle. Esta asignatura es de las que se dan el primer cuatrimestre. La segunda asignatura, del segundo cuatrimestre en este caso, es otra asignatura de 5 créditos ECTS, que es guerra electrónica radar. Es todo lo relacionado con la casuística, equipos, defensa electrónica o guerra electrónica con el radar. La siguiente asignatura es la de comunicaciones, todo lo relacionado con las comunicaciones tales como las conocemos hoy en día, que usamos todo el mundo en nuestros ámbito diario, pero aplicado a la guerra electrónica. Es decir, sería ver la casuística particular de todos los tipos de comunicaciones que conocemos, pero con sus particularidades en guerra electrónica. Hoy en día está muy en boga, desgraciadamente debido a la guerra en Ucrania, que se están utilizando sistemas de comunicaciones, digamos, civiles para comunicaciones militares o para aplicaciones en comunicaciones militares. El tercer gran ámbito de guerra electrónica está en la parte de electrooptica. En este caso son 3,5 créditos ECTS que se traducen en 35 horas de clase. También se dará en el segundo cuatrimestre. Y después la última asignatura que se titula Contexto y Evolución de 25 horas, que son 2,5 créditos ECTS, está relacionada con el mundo en el cual se aplica la guerra electrónica, que es en el mundo militar. En este caso los profesores son todos ellos del mundo militar, de los diferentes ámbitos de las Fuerzas Armadas, bien sea Armada, Ejército de Tierra o del Aire. O sea, son todos, digamos, usuarios últimos de estas aplicaciones, y pues estas 25 horas pues se hablará tanto del contexto en el cual se aplican los equipos de guerra electrónica como de futuras aplicaciones o de evoluciones de la guerra electrónica. Y las actividades prácticas, que se van a dividir en los dos cuatrimestres, bien serán actividades en las empresas colaboradoras o en las propias plataformas de los diferentes ejércitos a visitar los equipos para que se vean en funcionamiento. Bueno, a continuación interviene el codirector del título, Jesús Miguel Reyes, y director de Guerra Electrónica del clúster de la Industria de Defensa. Presentará la parte más técnica del título. Adelante, Jesús. Hola, buenos días. No sé si me oye. Podríamos decir que, al contrario que otras iniciativas docentes que conozco de este tipo, que se construyen mucho. hecho desde la academia para la industria. Aquí hemos trabajado codo a codo, industria y academia, no solamente para satisfacer una demanda de la industria en profesionales que tengan esta preocupación, sino también para que los profesionales que trabajarán en ella puedan construir nuestra sociedad. Esto requería un enfoque y un método de trabajo diferente, y así, el 2 de febrero de este año, arrancamos un grupo de trabajo con representantes de las empresas, de la universidad y del propio clúster de la industria de defensa, que además de apoyar la idea inicial y de contribuir económicamente a este esfuerzo, tengo que agradecer que contactara conmigo a finales del pasado año para que impulsara esta iniciativa. Desde ese entonces hemos venido reuniéndonos con regularidad todos los jueves hasta ya a la fecha, hasta hoy. A todos los miembros de ese grupo de trabajo, muchas gracias por la labor realizada y por lo que aún nos queda por ver. La segunda asignatura es Guerra Electrónica, Contexto y Evolución. El objetivo de esta asignatura es permitir a los alumnos tomar contacto con el mundo militar, que utiliza estos sistemas y define las necesidades y oportunidades que, junto con los avances tecnológicos, guían el desarrollo de los nuevos sistemas de guerra. Esta asignatura estará impartida en su totalidad, como se ha comentado antes, por oficiales de nuestras Fuerzas Armadas con una amplia experiencia de diseño. Hablaremos de las nuestras Fuerzas Armadas, hablaremos de la OTAN, hablaremos de los organismos combatientes en guerra electrónica en ambas organizaciones, y se presentará, muy importante, el concepto de operaciones electromagnéticas. También hablaremos de doctrinas, capacidades, experiencias de las diferentes armas en el campo de la guerra electrónica, y pasaremos a la evolución que se está dibujando en estos momentos con la aparición de nuevos conceptos como operaciones multidominio y guerra mosaico, que influirán en el tipo de equipos y sistemas que van a demandar, que se van a demandar la nueva guerra electrónica. Por último, finalizaremos esta asignatura con algunos ejemplos de nuevas tecnologías y sistemas que ya están impactando la guerra electrónica. Tecnologías desarrolladas, por ejemplo, para las comunicaciones móviles de 5G, la inteligencia artificial y, como no, también el cifrado cuántico. Intervienen a continuación las empresas. Se comienza presentando Luis García, director ejecutivo de ERCIA. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Desde ERCIA lo que quisiera es hacer una breve presentación de quiénes somos y también explicar por qué entendemos que este máster es, perdón, este curso de especialización es una formación necesaria y conveniente tanto para las personas que están trabajando ya en nuestra empresa como para futuros profesionales que se incorporen a ella. Una breve pincelada de quiénes somos. Somos una empresa con ya casi 20 años de experiencia. Tenemos nuestra sede aquí en Santander, aunque tenemos una pequeña también empresa, oficina en Estados Unidos. Y nos dedicamos fundamentalmente al diseño y producción de equipos en tecnología de radiofrecuencia y microondas. En múltiples entornos. Empezamos como siendo una empresa que trabaja especialmente en el entorno espacial, y a lo largo de los años pues hemos entrado en diferentes otros campos diferentes, como las comunicaciones por satélite y especialmente en los últimos 10 años en el campo de la guerra electrónica. En el campo de la guerra electrónica hemos encontrado posiblemente nuestro lugar donde podemos desarrollar con plenitud el tipo de tecnología y de productos para los cuales nosotros pues estamos formados y somos expertos. Es un campo de máxima actualidad. Yo creo que además hacia el futuro todos cada vez más vemos que la guerra, aunque ahora estamos viviendo la guerra de Ucrania, que parece más convencional de lo que creíamos, pero posiblemente la guerra del futuro, todo el mundo entendemos que es más en el campo de pues las tecnologías que hoy tenemos, como las tecnologías de comunicaciones, radares, etcétera, lo que podemos englobar en guerra electrónica. Quizás no es muy atractivo inicialmente para estudiantes que desconocen las posibilidades profesionales que existen en este sentido, y la realidad es que yo creo que esto es una industria en bastante crecimiento, en la cual nosotros necesitamos realmente pensar en el futuro cómo vamos a nutrirnos y ser capaces de crecer y de incrementar el talento. Hay una parte muy importante de la formación y experiencia que la propia empresa la da, el trabajar en la propia empresa y en los proyectos a lo largo de los años, lógicamente, que hace tener esa experiencia, pero la velocidad a la que necesitamos cada vez más incorporar profesionales hace también que necesitamos acelerar la velocidad de esa formación y este tipo de iniciativas creo que nos van a permitir tanto animar a futuros profesionales, estudiantes de telecomunicaciones o de quizás otras disciplinas que encuentren en la guerra electrónica una perspectiva interesante profesional. Creo que nos va a ayudar a animarles a que tomen este camino y por otra parte también nos va a ayudar a complementar la formación que las propias empresas damos. La formación particularmente que nosotros damos en ERCIA está muy concentrada en la tecnología de radiofrecuencia y microondas, pero a veces nos gustaría conocer desde una óptica más general lo que son los sistemas de guerra electrónica, que al final son para los cuales está destinado todos los productos y los equipos que nosotros hacemos. A continuación, en representación de Indra, intervendrá Mariano Solano, que es director de la Escuela de Defensa Electrónica de Indra. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la Universidad de Cantabria y al Cluster de Industria de Defensa de habernos ofrecido esta gran oportunidad, y es un honor poder estar aquí. Quiero contaros un poco lo que significa la guerra electrónica o la defensa electrónica, como queráis que lo llamemos, para Indra y por qué estamos aquí, ¿vale? No quiero ser ni entrar mucho en temas corporativos, además creo que Indra es una empresa que es bastante conocida, pero bueno, simplemente por ponernos en contexto, pues comentaros que somos una empresa que somos 52.000 profesionales y que invertimos 293 millones de euros en más de al año. Creemos que eso lo pueden decir muy pocas empresas en este país y creo que por eso es interesante que se cuenten con nosotros. Además tenemos una gran vocación internacional, como demuestra que estamos de forma local en 46 países, pero nuestros proyectos pues se extienden a más de 140. Dicho esto, pues somos una empresa que tocamos distintos ámbitos de la industria. Tenemos dos grandes divisiones, una llamada MinSight, que es la que se ocupa de los proyectos relacionados con las TICs, pero la que a nosotros nos ocupa es la de transporte y defensa, que tiene tres pilares, uno que es defensa y seguridad, otro el tráfico aéreo y otro los transportes. Pero la escuela de defensa electrónica que yo represento dentro de Indra se engloba pues, dentro del pilar de defensa y seguridad, y más concreto dentro de la dirección de defensa y vigilancia electrónica. Y ya entrando en más detalle de qué es lo que hacemos ahí, pues bueno, tengo que deciros que para nosotros la guerra electrónica es tan importante como que llevamos 35 años desarrollando sistemas de guerra electrónica. Son sistemas con tecnología propia, lo cual nos hace estar muy orgullosos, no dependemos ni implementamos soluciones de terceros, sino que tenemos sistemas que diseñamos, fabricamos, validamos e integramos nosotros. Y hemos tenido mucho éxito, como demuestra que en este momento pues instalamos y proporcionamos la autoprotección a más de 30 tipos de plataformas, nos dan su confianza a 20 ministerios de defensa y podemos decir que hemos entregado más de 1.000 sistemas. Muchas gracias, Mariano. Interviene a continuación en nombre de SENER Aeroespacial Sergio Redero, que es director de la División de Aviónica y Sistemas Avanzados. Sergio, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Podéis oírme bien? Sí. Fenomenal. Pues bueno, lo primero que quisiera decir es felicitar y agradecer a la Universidad y al Cluster por esta iniciativa que promueve un área o una disciplina que no solo pues parece que tiene un crecimiento tremendo en mercado, sino que, como decía antes Mariano, pues engloba un montón de disciplinas técnicas y que además son todas ellas punteras, ¿no? En el aeroespacial también llevamos tiempo trabajando en aplicaciones de guerra electrónica y bueno, me gustaría haceros una presentación breve de lo que es el aeroespacial. Quizá no somos tan conocidos como Indra. Y también enseñaros un poquito pues las aplicaciones y los proyectos relacionados con guerra electrónica que tenemos en este momento. Estamos divididos en varias divisiones. Cubrimos un amplio rango de tecnologías, pero por centrarme en las que están más relacionadas con la guerra electrónica, me voy a centrar en la división que ahora mismo dirijo, que es la división de aviónica y sistemas avanzados, donde tenemos pues tres líneas clave, tres líneas estratégicas que a su vez forman parte de la estrategia sobre la que pivota el aeroespacial, ¿no? Estas líneas son pues aviónica, donde desarrollamos hardware, software y firmware para productos de espacio y defensa, y donde las sinergias que adquirimos en estos proyectos no son útiles para desarrollar nuestras aplicaciones de guerra electrónica. También tenemos una alta participación en sistemas de control de satélites, los subsistemas que hacen que el satélite pues mantenga su órbita o que haga una reentrada más satélites, sino que pues determinados vehículos que hagan una reentrada ordenada en la atmósfera terrestre. Y luego en la parte de comunicaciones, como os comentaba, pues estamos muy enfocados en guerra electrónica, pero también en tecnologías muy afines como pueden ser, o productos muy afines como pueden ser data links o antenas activas, etc. Ahora mismo en esta división somos alrededor de 200 personas y para nosotros es muy importante participar en un máster como este de forma activa, ya que bueno, pues es difícil honestamente encontrar en el mercado gente, ingenieros, ingenieras con un alto grado de especialización en estas tecnologías, y creo que toda la industria estamos sufriendo de ese problema, ¿no? Ya para terminar la intervención de las empresas, en nombre de TTI Norte va a hablar su director de operaciones, Juan Fer. Una breve descripción de TTI. TTI es una empresa, mediana empresa, somos 80 trabajadores, estamos, la sede está aquí en Santander, tenemos también oficinas en Madrid y en Sevilla, pero el principal grupo innovador está aquí en la sede de Santander. Nuestras áreas de conocimiento son básicamente los equipos de telecomunicaciones, más específicamente los temas de radiofrecuencia y de antenas. Ahí en radiofrecuencia pues trabajamos en todas las frecuencias, la onda Q, y en antenas pues también hacemos todo tipo de antenas, sobre todo las más tecnológicamente avanzadas. Trabajamos en distintos sectores, en telecomunicaciones, en espacio, en ciencia, también tenemos proyectos, y también en defensa. Y en todos ellos lo hacemos bajo un perfil claro de innovación. O sea, todos nuestros productos, todo lo que desarrollamos, bien para nosotros o para otras empresas clientes nuestras, tienen un alto grado de innovación y de productos, digamos, en el cumen del estado del arte. Nosotros ahora, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto ahora mismo es crecer, y para ello pues vemos que el mercado ofrece muchas oportunidades. Como hemos estado viendo, hay muchos proyectos en el ámbito de defensa y también en otros ámbitos. Pero lo que nosotros queremos es intentar atraer a egresados a trabajar con nosotros. Nosotros ahora mismo vemos que en el mundo de las telecomunicaciones este ofrece muchísimas oportunidades a todos los que sepan algo de telecomunicaciones, y nosotros como DDI lo que queremos es ofrecer una oportunidad aquí en Cantabria que a la vez provea de crecimiento profesional en un entorno flexible y multidisciplinario, y además en un campo que es muy prometedor dentro de la vanguardia electrónica. Bueno, pues era ahí media hora de hora y pico que hay, para mí me parecía como lo más llamativo. ahora me comentáis si os apetece vuestra valoración de un poco lo que ha hablado Luis y lo que es el curso. Desde luego, algunas frases yo a nivel personal que me quedaban, por ejemplo, cuando comentan lo de las guerras del futuro, ¿no? Que ya dan por hecho que tiene que haber guerras, porque obviamente al lobby armamentístico necesita que haya guerras en el futuro para crecer, ¿no? Como también hay que comentar, ¿no? Que es un sector que hay que atraer a egresados porque es un campo de trabajo en crecimiento que puede dar puestos de trabajo, incluso empleo local, ¿no? Esto es TTI Norte, que están aquí en Santander. O sea, son todo... Es un poco la línea que lleva la universidad, especialmente en los últimos años, de alinearse mucho con lo empresarial, buscar siempre un poco que la gente se forme en vinculación con las empresas, que ya es muy... Ahí hay mucha crítica que se podría hacer, pero además es que ahora estamos hablando del lobby armamentístico, que su negocio es derramar sangre. Entonces, bueno, en este contexto, al hilo también de lo que comentaba Luis, el clúster de la industria de defensa, que hemos venido conociendo estos últimos tiempos, aunque empezó en 2019, pero yo, por ejemplo, a nivel personal me enteré el año pasado cuando fueron las marchas cívico-militares, es una cosa que... y llevaba ya 2 años y pico. Entonces, al hilo de todo eso y ya un poco, ya a nivel personal en estado de shock al ver que existe este curso en la Universidad de Cantabria, empezamos a hablar un poco de mover una campaña para hacer una denuncia directamente contra el clúster de la industria de defensa, pero directamente como un objetivo que nos planteamos la clausura de este curso. Entonces, bueno, hemos hecho ya algunas actividades, que igual habéis podido ver algunas, esta sería una de ellas que intentaremos repetir. Tenemos por aquí algunas hojas de firmas, que esto está en change.org, que es para firmar online, que lo he puesto ahí por si alguien se lo quiere apuntar, por moverlo, pero hemos traído hojas de firmas, que podéis coger luego si queréis, ya sea para firmar o incluso podéis llevaros para repartir que firme la gente y nos las podéis dar en las concentraciones de los viernes, que Cebra nos reunimos allí. En estas concentraciones de los viernes intentamos también dar difusión a esta campaña. Vamos a hacer también mesas informativas en la propia universidad para un poco acercar también esta información a la comunidad universitaria, que probablemente haya mucha gente que tampoco se haya enterado de este tema, porque también otra cosa llamativa de todo lo que estaba comentando Luis y al hilo de ello pues este curso es el silencio mediático que está habiendo. Es una cosa muy llamativa para lo fuerte que es, que además ha sido el primer clúster en el Estado español. Ahora ya hay hasta 4, pero esto ha sido el primero ya desde 2019 y ha hecho ya bastantes actividades. Esta de la universidad es la más importante hasta ahora, porque además también han dicho, si os habéis fijado, estamos con mucha ilusión por este curso y los que vendrán, que yo ahí me pregunto si es que están también planificando más formaciones en esta línea. Entonces, bueno, es la más importante que hay hasta ahora, pero no ha sido la única. Luis ha comentado hace casi un mes que en la Escuela de Náuticas hicieron una jornada de armamento náutico para la guerra electrónica, que estaba empresas del clúster, miembros de la Universidad de Cantabria y directamente la Armada. Entraban ahí militares. Cuando estábamos ahí en la manifestación, veía desfilar a los militares con su traje. Y entonces, bueno, es un tema... tan indignante como eso, llamativo el silencio que está habiendo en torno a todo ello y bueno, estamos tratando de movilizar un poco a la gente, concienciar y de momento a medio plazo, pero como un objetivo realista, vemos que tenemos posibilidades y si vamos tejiendo red, difundiendo esta campaña, que entre más actores que puedan dar difusión, porque Cebra al final hacemos lo que podemos, salimos todos los viernes, hacemos actividades complementarias, llevamos un año con ello, pero al final tenemos el recorrido que tenemos, entonces hace falta que haya más, que esa red se amplíe, pero yo creemos que es un objetivo realista, que si la gente se va enterando de que existe este curso, se pueda llegar a clausurar, sea a través de las firmas o con la excusa de las firmas dándose a conocer a través de la presión social. Entonces, bueno, lo he hecho, al final si queréis coger alguna hoja para repartir y nos lo dais un viernes, pues perfecto. Hay octavillas también un poco, pues si os queréis llevar para leer o para repartir, hay unas pocas. Las concentraciones de los viernes tendremos más, pero bueno, podéis coger al final. Y a partir de aquí, no sé si Luis quieres comentar algo. Algo adicional. Bueno, de la campaña esta que hemos puesto ahora como punto de referencia, empezó el 28 de marzo, ¿no? Fue la... ¿La última, no? ¿Lo visteis? 28 de marzo. Sí, 28. La 28, creo, ¿no? Que, sí, el 28 de julio, 4 meses, y que ese día, coincidiendo que es viernes, pues haremos una acción. Esperemos que interesante y llamativa para cerrar la campaña. de cara a que estéis invitados a eso y a coger firmas hasta esa, vamos, durante este tiempo, ¿no? Mejor este mes de mayo, ¿no? De cara a, planteábamos también hacer, lo hemos dejado de lado, ¿no? El tema político con la campaña electoral, pero bueno, como, como poca y con poca fuerza, pues está ahí en stand-by, ¿no? Digamos. Mm. Sí. Pero que se puede abrir esa línea, ¿no? De pedir explicaciones a los diferentes partidos políticos de que se posicionen con respecto a este curso, ¿no? Y eso como excusa para ponerlo en boca y hablar de ello, ¿no? Ponerlo en la opinión pública, que llegue algo más de prensa y una pequeña prensa amiga tenemos que sabemos que lo puede sacar, intentar que llegue a alguna otra. Sí, y de momento las firmas, la idea es un poco intentar entregárselas al rector, que también es una cosa un poco simbólica. Estamos valorando si ampliar un poco a quién hacer el llamado, ¿no? De entrega de firmas, pero de momento es un poco lo que estamos planificando. Eso es algo un poco también simbólico, o sea, también somos conscientes hasta que es algo un poco que la fuerza que puede tener es más un poco lo que abarque, ¿no? Mediáticamente hablando, no tanto las firmas, pero bueno, vamos a recoger todas las que podamos. Luego, para quien no la conozca, que igual alguien no la conoce, esa es la web del colectivo, que allí está toda la información de la campaña y de todo lo que se va haciendo en torno al colectivo. Y he puesto una imagen también de bueno el correo electrónico por si alguien se lo quiere apuntar y quiere contactar al colectivo. Así que no sé si alguien quiere comentar algo un poco en torno a todo. También estamos buscando artistas que para esa acción final puede ser muy interesante que fuera algo un poco llamativo, como decía Luis, así que también es pues, ya gente que tenga ganas de hacer algo más performance, más teatro, más música. Algo así. Que es una. Creo que es importante también para abrirlo.